compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. En vivo. Y retomamos comunicación con nuestra columna semanal en este año 2023. Retomamos de a poco con los columnistas históricos de este programa. Y uno de ellos es Marco Sierras, que siempre nos atiende desde la ciudad capital. Hoy nos mandaba algunos informes de las visitas que tuvo a la huelga de hambre el padre Paco. Y siempre está Marcos cubriendo diferentes situaciones territoriales, sociales, en la ciudad capital. Así que es un placer para nosotros encontrarnos nuevamente contigo. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Radio Panamericana. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buena mañana a las y los oyentes. Un orgullo y un realmente un gusto enorme volver a estar al aire a través de la Panamericana. Para nosotros también es un gusto, un placer conversar contigo, Marcos, y siempre nos has reflejado, nos mostrás lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en la city, en la calle, la realidad social y urbana de la capital, y sabemos que ha pasado de todo. Desde el año pasado a esta parte, las noticias se cuentan de a docenas, así que, bueno, me imagino que tendrás bastante material para compartir. Estuviste en Perú, sabemos que estuviste junto con la Delegación de Derechos Humanos haciendo una auditoría de las violaciones que hubo en Perú durante el golpe, y además en Buenos Aires y otras novedades. Así es, estuve en el mes de febrero en Perú, entre el 9 y el 13 de febrero, acompañando a la Delegación de Derechos Humanos. Básicamente estaba compuesta de argentinos y una compañera estadounidense, y bueno, fuimos allí a constatar y a recabar informes y relatos de sobrevivientes y de familiares de víctimas de la represión brutal que hay en el Perú, ¿no? ¿Podríamos decir que fue un golpe blando lo que ocurrió, lo que está pasando en Perú? Igual yo, digamos, tomo parte con respecto... ...políticas para denominar al golpes, están como encubriendo... la realidad de los mismos. Hay más. Bueno, estamos con un problema de señal con Marcos. Golpe blando, ¿no? Hola, hola. Sí, se corta un poquito, Marcos. Bien, a ver si me muevo un poquito. A veces se complica el tema de la señal. Digo que hay una discusión con respecto a la terminología para analizar las categorías que estamos usando para analizar la realidad política a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Y se ha puesto como de moda en los análisis políticos hablar de golpes blandos, ¿no? Y con respecto a Perú, se habla de golpe blando, pero en realidad tenemos más de 73 muertos contabilizados y registrados hasta febrero. Hay muchos más, pero entonces no podemos hablar de golpe blando cuando hay un Estado que está asesinando a su población de manera sistemática, ¿no? Lisa y llanamente hay un golpe de Estado con distintas formas y variantes, pero no creo que entre dentro de la categoría de golpe blando con respecto a lo que está sucediendo, por lo menos en el Perú. Bien, pero también marca de alguna manera la realidad en Latinoamérica de estas democracias que vuelven a entrar en crisis con este fenómeno de lo que está pasando en Perú. Nos alerta a nivel general de que el mismo plan Cóndor, los mismos intereses internacionales, extranjeros, siguen dando vueltas por las democracias latinoamericanas, y si por las vías democráticas existen proyectos realmente populares, emancipadores, bueno, no van a permitir que esto suceda, y bajo todos los medios posibles van a impedir el avance o la emergencia de algún gobierno popular. Ya, vengo en este momento, hace 20 minutos atrás, media hora atrás, estuve en el acampe que está llevando adelante el padre Paco junto a otros sacerdotes de Opción por los Pobres y dos compañeras de Derechos Humanos que también están acompañando el acampe, que en realidad es una huelga de hambre. Y digamos, la postura del padre Paco, te he enviado unos audios de una entrevista que le he realizado esta mañana al padre Paco, y básicamente es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Hay toda una maquinaria que está funcionando casi a la perfección, donde los mecanismos, en este caso y en nuestro país, el Supremo Tribunal de Justicia, en palabras del padre Paco, son funcionales, ¿no?, a los Estados Unidos y a los intereses económicos concentrados en nuestro país y en el extranjero. Y eso queda claro en cómo se maneja la Corte, ¿no? Entonces, ante una pregunta que yo le hacía con respecto a si él pensaba que en nuestro país había democracia, siendo que uno de los fundamentales del sistema democrático, que es el poder judicial, que hoy se lo está denominando como partido judicial, bueno, está cooptado por las multinacionales, por potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos, porque responde a los intereses de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estados Unidos y del Comando Sur, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar hablar de democracia, ¿no? Cuando pensemos que el Estado es el todo, ¿no? Es el todopoderoso, y los ciudadanos comunes y corrientes, como sos vos, como soy yo, como son los compañeros y compañeras de la radio, los oyentes, las oyentas, cuando tenemos un problema serio donde el Estado sobrepasa sus límites, el único refugio que cada uno de nosotros tenemos para poder resguardarnos de ese poder que tiene el Estado, que es omnímodo, que es enorme, que es todopoderoso, es el sistema de justicia. Entonces uno acude a la justicia en función de poder pedir protección y que se imparta justicia, no solamente contra el poder del Estado, sino hoy por hoy sobre los poderes concentrados de la economía, que en muchos casos tienen más poder que el Estado. Entonces, si uno va a la justicia, justamente a que se imparta justicia, a que nos defienda ante los poderosos que pueden ser privados por el propio Estado, es muy difícil conseguir justicia en un país donde el Supremo Tribunal está cooptado por intereses económicos y por intereses políticos que muy lejos están del pueblo, ¿no? Eso fue en línea general la conversación y la entrevista que tuvimos esta mañana con el padre Paco y con el resto también de compañeros y compañeras que están allí en este momento acampando. Por lo tanto, no es distinto lo que está sucediendo acá, lo que reclama esta huelga de hambre en función de la Corte Suprema de Justicia, sino que está muy emparentado con lo que pasa en Perú, muy emparentado con lo que ha pasado en Brasil, digamos, con Lula y con Dilma, muy emparentado con lo que ha ocurrido en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Marcos, y no nos olvidemos que hubo un intento de asesinato, ¿no?, de la vicepresidenta. Sí, de eso te quería consultar, porque Cristina habló hace algunas semanas y dijo que en aquel intento de asesinato, el 1 de septiembre del 2022, se había quebrado el pacto de no violencia política en la Argentina. Es decir, que hablamos de un escenario quizás más complejo de lo que nos imaginamos, porque se está... quien ha sido vicepresidenta de la Nación dos oportunidades, hoy vicepresidenta, dice que se ha quebrado el pacto de no violencia política y a su vez denuncia la falta de justicia y de garantías. Lo están diciendo las máximas autoridades del país. Es decir, que la situación es más seria de lo que uno cree. La situación es no seria, sino que es gravísima. Yo me acuerdo con lo que dice la vicepresidenta en lo general, pero en lo particular creo que ella lo dice que en función de su intento de asesinato, pero el pacto de no violencia y política, en realidad se ha, en todo, desde el 83 a la fecha, se ha quebrado en infinidades de veces, en infinitas veces, ¿no? Podemos pensar en el 2001, en el 19 y 20 de diciembre, en la masacre de Avellaneda, tenemos que pensar en Julio López, tenemos que pensar en Santiago Maldonado, tenemos que pensar en Rafael Nahuel, y por supuesto el intento de asesinato de la vicepresidenta, que tiene una carga simbólica mucho más relevante por el carácter de la investidura que lleva en sí, por el cuadro y la figura política a nivel nacional e internacional, pero el acto, digamos, democrático de no violencia política no se rompe con su intento de asesinato, sino se rompe mucho antes con militantes, con el pueblo en general, y en este caso, a partir del intento de asesinato, por suerte frustrado, por impericia de quien lo estaba por llevar a cabo, digamos, lo que hace es agravar ese pacto ya resquebrajado y roto de no violencia política. Marcos, hoy cuando hablamos de persecuciones judiciales a defensores ambientales en Punilla, a quienes van a llevar a juicio por defender el ambiente, y ese cuadro de falta de garantías judiciales, de falta de justicia, se ve ya en la realidad cotidiana de los territorios, ¿cuál crees vos que es el mensaje que debería recoger las organizaciones libres del pueblo, los sectores populares, los luchadores sociales, frente a un escenario tan peligroso quizás para quienes desean salir de su casa a manifestarse en este escenario generalizado de ajuste económico, de presión social? En principio, tenemos que ver una realidad de fragmentación de las luchas, ¿no? Entonces, en Punilla están por llevar a juicio, ya se llevó a juicio a los compañeros y a las compañeras que son defensoras de las luchas populares, y en particular dentro de esas luchas populares lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Pero bueno, eso mismo ocurre en el norte del país, quienes luchan por la tierra, por el reparto de la riqueza. Milagro Salva sigue detenida, las luchas del pueblo mapuche, muy vilipendiado en los últimos años, o nuevamente vilipendiados en esas últimas décadas, podríamos hablar, donde se está construyendo la figura de un enemigo interno por parte de sectores de la derecha, en particular de Patricia Bullrich, donde ante cualquier cosa están los mapuches como espejo, ¿no? de un mundo horroroso que pretende construir a través de relatos inverosímiles, ¿no? Y que se replican en los medios de comunicación. Tenemos la discusión que tuvo Grabois con una comunicadora en estos días. Entonces, lo que queremos ver es la fragmentación de la lucha, porque la lucha de los compañeros que están allí en Punilla, a punto de ser llevados a juicio, no es distinta a la lucha del pueblo mapuche, a la lucha de Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda, de Santiago Maldonado. No es distinta a la lucha, recién estaba mencionando esto de la violencia política en tiempos de democracia, hace poquito se condena, se hizo el juicio a quienes asesinaron vilmente al maestro Fuente Alba, la lucha hay una continuidad histórica en la lucha, ¿no? Y los sectores concentrados de poder, la derecha en nuestro país, el poder internacional, digamos, que está por detrás, lo que busca siempre es fragmentar esa lucha y quebrar la memoria histórica de esas luchas, ¿no? Entonces, uno habla de, bueno, hay cierta represión en la población mapuche, Milagro Sala sigue detenida, hay persecución política a luchadores ambientalistas en el Punilla Centro, y en Mendoza ocurre otro tanto, y no comprendemos, no porque seamos tontos, sino porque nos cuesta hacer esa red, porque en esto la derecha es muy inteligente, y sobre todo en la batalla cultural, nos cuesta conformar esa red que contenga a todas las luchas populares y que no sean luchas fragmentadas, sino realmente eso, ¿no? Una red de que las luchas estén vinculadas, porque de hecho están vinculadas, ¿no? Y si uno siempre piensa en, bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema siempre es el acceso a derechos, la distribución de la riqueza y algo sumamente importante que es que atraviesa absolutamente todas las luchas populares, que tienen que ver con el acceso a la tierra, ¿no? Y o quién, de quién depende el acceso a la tierra, si de los poderes concentrados o depende del Estado en favor del pueblo. Estimado Marcos, y el acceso a la tierra, digamos, y a un hábitat digno, ¿no? Como parte integral de los derechos económicos, sociales y culturales, y parte de los derechos humanos desde una perspectiva integralista, es lo que se está disputando todo el tiempo. Estimado Marcos, uno analiza los estallidos sociales que hubo en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, y analiza este escenario generalizado y piensa si en la Argentina puede darse un escenario de estas características, de un quiebre democrático, de un que se vayan todos, un gran cacerolazo. Analizando las variables económicas de cara a este fin de año, el gobierno que asuma en el 2023, en diciembre, se va a encontrar con un país en llamas, país complicado. ¿Vos crees que existen posibilidades de que estos sucesos como el de Perú ocurran de esta manera así tan brutal? Y en ese caso, ¿cómo debería prepararse el pueblo? Bueno, hay que comprender que cada pueblo, cada organización, popular, en cada región, en cada zona, por lo menos, y lo podemos acotar a lo que es nuestra América profunda, la América Latina, cada pueblo tiene su manera y su forma de organizarse y de resistir, y en muchos casos de ir a la ofensiva, y de acuerdo a su tiempo y contexto histórico, de acuerdo a su cultura. Lo que pudimos ver, y en particular lo que yo he podido ver y analizar en Perú, pensemos que hay un paro general que se sostiene desde diciembre, en el que el presidente Castillo es destituido y detenido, y pensemos que Castillo fue detenido, él no estaba por entregarse ni renunciar a su cargo de presidente, si no fuera porque la propia custodia, digamos, o parte de la custodia que estaba encargado de proteger su seguridad, es quien en principio intenta detenerlo. Él estaba en su coche, dice que no se va a entregar, y de un coche que estaba atrás siguiendo la caravana estaba una de sus hijas, a la cual bajan del auto, y los testimonios dicen que amenazan con asesinar a su hija. Y entonces en ese momento es que baja del auto y se entrega y es detenido. En ese contexto. Por eso digo, esto cuando hablamos de golpe blando, no tiene nada de golpe blando, ¿no? Pero más allá de esto que estoy comentando, digamos, en Perú vive en un paro general desde diciembre, desde ese momento en que es detenido, y el paro para que renuncie el Congreso, se cierre el Congreso y se llame a una asamblea constituyente, la libertad de Castillo, y la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Como ocupante del cargo de presidenta. Digamos, a través de este mecanismo que todos quieren hacer parecer como que es algo light, pero en realidad es un golpe de Estado clásico. En cuanto a la organización popular, el Perú tiene una forma de resistencia que tiene que ver con su ancestralidad y con su forma de organizarse social y políticamente, en lo cual es muy difícil trasladarlo a las luchas populares de otros países, inclusive de la región. Podría llegar a ser en Bolivia, no esa misma forma de resistir se puede hacer traslado aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, la cantidad de personas que hay en las rutas sosteniendo un paro y sosteniendo bloqueo, lo que nosotros acá llamamos piquetes, durante casi 4 meses, yo no lo he visto nunca en ningún lado, ni siquiera en los libros, ¿no? Donde están permanentemente cortando la ruta. Por ejemplo, Juliaca está en la región de Puno, es una localidad que queda al sur de Perú, donde se dio la mayor matanza por parte de la Policía Nacional Peruana, y allí fuimos con una delegación de la Misión de Derechos Humanos, ¿no?, a tomar y a recabar testimonio. El viaje desde Cusco hasta Juliaca en auto tarda alrededor de 5 horas, nosotros tardamos 15, para hacer un recorrido de unos 350 kilómetros aproximadamente, donde encontramos bloqueos cada 10, 15 kilómetros, con una cantidad de población indígena campesina que resistía ya hacía prácticamente 2 meses y medio. Algo inimaginado en Argentina. En la ruta, sin un peso. Era el traslado de, como eran, son campesinos y campesinas, toda la producción de sus huertos y de su cría de animales se socializa y va a parar a sostener el paro. Por lo tanto, el paro y la lucha y la resistencia puede ser indeterminada y nadie sabe cuándo va a terminar hasta que se decida otra cosa. Digo, un cuadro de esa naturaleza sería impensado en la Argentina. Es porque él tiene distintas características, ¿no? Entonces, nosotros tenemos otras formas de organizarnos, por ejemplo, nosotros, con todas las diferencias, falencias, etcétera, etcétera, y cuestiones criticables que podemos encontrar en nuestros sindicatos o a veces en algunas cúpulas sindicales, etcétera, etcétera, nosotros tenemos el sistema, digamos, de lucha organizada a través de los sindicatos más fuerte de Latinoamérica. Nosotros tenemos un movimiento obrero organizado como no lo tiene ningún otro país en Latinoamérica. Y parte de las luchas pasan por estos canales, ¿no? Que son de organización y lucha, y que es nuestro modo y nuestra forma. Y por supuesto están las organizaciones sociales, las organizaciones populares, las organizaciones políticas, que tienen una característica y una impronta muy particular y que es bien nuestro, ¿no? Y que no se replica en otros lados. Uno lo ve y no se replica en otros países de la región. Por eso digo que uno no puede trasladar las formas de resistencia de una población, de un pueblo, de un país hacia otro, porque cada uno tiene sus particularidades. Nosotros tenemos la nuestra, y la verdad es que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, tanto el movimiento obrero organizado como desde los 90 y en particular del 2001 a esta parte, las luchas populares a través de las organizaciones sociales, ¿no? Y siempre han estado a la altura de las circunstancias, y a la cabeza siempre han estado los referentes y los dirigentes que realmente sirven al pueblo, ¿no? Y después, bueno, hay otros y otras, pero que uno puede criticar, nada que no ocurra en ningún tipo de organización. Nosotros tenemos esta y tendremos que poner todo de nuestra parte para poder resistir a partir de este próximo 10 de diciembre, si es que vuelve, digamos, como digamos, hay una probabilidad bastante importante de que vuelva la derecha al gobierno, ¿no? Bueno, primero hacer todo lo posible para que no llegue al gobierno nuevamente a través del voto, sino que el voto nuestro implique por lo menos que quien sea el nuevo gobierno sea a través de nuestro voto y sea un voto, digamos, popular. Y si no se logra, bueno, tratar de resistir de la mejor manera, y de la mejor manera es la cohesión, ¿no?, de las luchas y de las organizaciones para lo que viene, que va a ser brutal, ¿no?, y que todos ya ni siquiera se molestan en mentir que va a ser ajuste, va a ser privatizaciones, va a ser a tiros, va a ser a balazos, así como lo menciona Bullrich, ¿no? Donde el Estado va a estar reprimiendo las luchas populares, las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, las organizaciones de las comunidades indígenas en nuestro país, que parece que son el caballito de batalla con el cual la derecha piensa entrar a sangre y fuego, por ejemplo, en el sur de nuestro país. Que de hecho ya lo ha hecho cuando estuvo en el poder hace unos años atrás, ¿no? Estimado Marcos, como siempre, un placer conversar contigo. Nos estamos encontrando en los próximos días. Un fuerte abrazo, Juan, y a la audiencia. Bueno, y toda mi solidaridad para las compañeras y los compañeros que están prontamente a afrontar un juicio injusto por defender lo que básicamente necesitamos para nuestra existencia, que es un ambiente sano, digno y a la altura de una calidad de vida, digamos, que cada uno de nosotros merece. Muchas gracias. Hablamos con el profesor Marco Sierras desde Buenos Aires. ¿Qué onda, güey? ¿Qué Desde los estudios centrales, ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Información del orden nacional en Mendoza, convocatoria urgente contra el intento de institucionalizar el racismo en Mendoza. La legislatura mendocina se propone tratar en sesión del miércoles 29 de marzo, hoy, un dictamen de mayoría del oficialismo que provocaría un retroceso en el marco legal de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas de Argentina. En los tres artículos del proyecto de resolución se plantea repudio al decreto de prórroga de la ley 26.160 que impide los desalojos a comunidades indígenas, argumentando que es de nulidad y que fue dictado contra la división de poderes. El segundo artículo expresa preocupación por la no participación de la provincia en el relevamiento territorial realizado por el INAI en el marco de la ley 26.160. Y en el tercer artículo, declarar a los mapuches pueblo originario que no es argentino, mapuche no pueblo no argentino. Esta es la declaratoria, el artículo 3 de este proyecto de ley que se discute en Mendoza. Desde hace un mes la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados ha convocado a especialistas y representantes indígenas elaborando un segundo dictamen de comisión, en este caso, que responde a todas y cada una de las argumentaciones incluidas el procedimiento administrativo de ejecución de relevamiento territorial de la ley 26.160, las comunicaciones que se realizan con el gobierno provincial de Mendoza y municipales correspondientes, así como también argumentos de especialistas y autoridades tradicionales del pueblo mapuche que confirma su preexistencia como pueblo indígena en Mendoza y Argentina. En defensa de derechos adquiridos por los pueblos indígenas, reconocidos por la Constitución y por los convenios internacionales, en rechazo a un dictamen racista y negacionista que intentan imponer desde el Frente Cambia Mendoza, la legislatura provincial promueve la confrontación con discursos de odio en la sociedad mendocina. Por esta razón, por la unidad de las luchas en la diversidad, convocamos a diferentes organizaciones sociales, culturales, ambientales, políticas, gremiales, feministas y de derechos humanos a adherir al rechazo, al repudio